Anímate a emprender ese viaje, a tomar esa decisión. No le dejes a tus hijos la herencia de la duda, la de no saber quiénes son y de seguir viviendo con la identidad robada. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. No habrá mejor recompensa que su sonrisa. No habrá mejor premio que recuperar esos abrazos no dados. Capítulo 12. Acércate a Abuelas. Te esperamos. En la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo funciona un centro de atención psicológica por el derecho a la identidad. La referenta en Mar del Plata es la licenciada Paola Butzela. La idea es que quien se acerca con dudas en su identidad pueda contar con un acompañamiento si es que así lo requiere. Porque alguien puede ya estar en un proceso psicológico o puede no necesitarlo en ese momento o puede necesitar una entrevista solamente por algunas dudas que tenga para preguntar algunas cuestiones que lo puedan dejar más tranquilo o más tranquila, pero no necesariamente es un proceso terapéutico. Digamos, si vos te acercás porque tenés dudas, porque querés saber cómo es, porque querés averiguar algunas cuestiones, no necesariamente vas a iniciar un proceso terapéutico conmigo. Las personas que requieren algún tipo de acompañamiento, entrevista o asistencia psicológica tienen un primer contacto con quienes hacen la entrevista inicial, el contacto inicial, el encuentro primero. Yo tengo obviamente mucha relación además con Cecilia, que es la abogada, con Fabián y demás, y todo lo que podamos ir construyendo, más allá del trabajo específico como psicóloga, digamos, y en el acompañamiento psicológico, se charla, se conversa, se arma e intercambiamos en el pensamiento las ideas que podamos ir construyendo colectivamente. Después hay una parte de ese trabajo que tiene que ver, a partir de la derivación de quien así lo requiere, la posibilidad de contactarse y de que ya tengamos un encuentro, una entrevista, digamos, esa persona y yo. No habrá mejor satisfacción que la posibilidad de esos abrazos no dados. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. Bolívar 3053, séptimo C. Es un proceso completamente confidencial. A lo largo de todo el recorrido de acompañamiento, el objetivo es asegurar derechos a las personas que tienen dudas, pero sobre todo, generarles las mejores condiciones de cuidado, atento a los tiempos de cada una. Hay un tiempo que tiene que ver con lo más formal y lo legal, digamos, si la persona se acerca y finalmente decide hacerse un análisis y las condiciones dan para que pueda ser analizada, ese es un tiempo que va a tener que ver con los tiempos de la CONADI y que tiene que ver, digamos, con los tiempos legales, etcétera, etcétera. Hay otro tiempo que es el subjetivo, el que esa persona puede ir armando, tanto en las preguntas que se va haciendo, la angustia, transitar muchas veces la angustia de poder encontrarse con esas preguntas frente a frente, podríamos decir, y también en el armado de las respuestas. A veces el armado de la respuesta puede llevar toda una vida. Eso no quiere decir que durante toda esa vida va a estar en asistencia psicológica con Abuelas, sino que esos primeros pasos en la posibilidad de pensarse y de reconocerse en esas preguntas y en su verdad como persona, sí, nosotros podemos acompañarlo y respetar el tiempo necesario. Paola encontró en este rol un perfil con pocos anclajes profesionales o antecedentes en otros lugares del mundo. Para ella fue un aporte el compromiso de otras y otros especialistas en psicología que compartieron sus modos de trabajo y su compromiso en materia de derechos humanos. En Argentina hubo muchos profesionales comprometidos con lo que le estaba pasando a la sociedad en ese momento. No solo a partir de la dictadura militar, sino desde antes. Entonces, había todo un conjunto de profesionales que en general trabajaban, digamos, en relación no solo a la salud mental, obviamente, en instituciones, sino también en términos del trabajo comunitario y desde lo grupal, desde lo colectivo también, que fueron pensando, desarrollando, armando ciertos modos de trabajo y cierta teorización que sustentara esos modos de trabajo. Inicialmente hubo un conjunto de profesionales, que entre ellos estaba Raquel Bozzolo, Diana Cordon, Edelman, Lucía Edelman, que conformaron el primer equipo que trabajó junto con madres, ¿no? En ese primer momento, en donde no era una asistencia psicológica, sino un acompañamiento. Entonces las madres planteaban algunas cuestiones y ellos acompañaban en ese proceso. Luego, particularmente, por ahí hacían algunos trabajos más asistenciales, ¿no? Alicia Lejudice y el conjunto de colegas que trabajan en el Centro de Asistencia Psicológica, ¿no? Alicia es docente, es profesora en la Universidad de Buenos Aires, es profesora en cursos de posgrado y todo el tiempo está produciendo, digamos, conocimiento teórico a partir del que también nosotros nos vamos sustentando y vamos teniendo también en nuestras reuniones discusiones acerca de lo que estamos trabajando. Pero todo lo que fueron produciendo en relación a sustento teórico, a contenido, a poder pensar, digamos, las diferentes problemáticas que atravesaban, digamos, lo social y lo singular, se fue haciendo camino al andar. Fueron armando su propio camino. Incluso tal es así que muchos intelectuales de otros lugares del mundo quedaban fascinados cuando venían a Argentina por diferentes contactos y han producido cuestiones en conjunto. Por ejemplo, René Caes, que es francés, psicólogo psicoanalista francés, que trabajó mucho en grupos, conoció el trabajo que se estaba haciendo con madres, lo que estaba pasando en Argentina, lo que había pasado en Argentina, y escribió junto a colegas de acá, Janine Puget, una de ellas, un libro sobre violencia social y psicoanálisis, en donde se trabajan muchos conceptos en relación al terrorismo de Estado. No dejes pasar un segundo más. Si tenés dudas sobre tu identidad, llama a Abuelas, 496-3029.